Con esta alabanza animamos a todos los hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana Consistorio Canchanura, Coracomayo, en especial para la hermana Valentina Díaz. Que sigan adelante en vuestra fe, hermana. Muy buenas tardes. Cotahuasi Lactamanta Pachajan Kunabaña Radio Senda Cristiana. 4820 kHz onda corta. Unas jaramanos na payakamuy kikapalya kichista maipiña tarikun kichaypas. Kay Cotahuasi Lactape nata kuklavi Lactakunapepas na payakamuy kichilapalya kichista Señor Ninche Jesucristo Soma Sotillampi. Menaka kushankich hermanaikuna kay Wichay kunha pero a favor que yo wichay pe o kulipam pa wichay pe menos que kusangi sermano y kuna que ya está kuna pe al ir lecha Dios pa moneni pe se pa kamay kikis pa que chinka ya pa lauri pam pa na to axuni lado kunam pe y kusay ko flau ya está kuna mampas deja na pa ya kamay kikis ya pa le kikis ta y verimos pa que radio senda Cristina Chauvilanta que fue fútbol con los capepas, se te va que un hermano con apas, que Arequipa y la tape, o a Pedregal y la tape, o a Tute y la tapipas, ya para allá hay quichis, me hay pintarico, quichis, taricos hay quichis, pero no para allá que a mí que se manejan. Ya, Jariquiña, a las 5 de la tarde con 33 minutos en Enecachan, que hay Cotahuasi y la tapipas, a ver, no canchita, pues son más tapar en Etiquanches, ya, gracias, Dios Mancacho. Ya deja que el programa en Chesta, en la calle y curso, en Juxuma, en la avanzada, en Voz de Liberación Andina, el manchón de Taquim, en la Pachape, Huillaco, Dios en San Simalta. ¡Van con Avan! Juan Punincasian, ya pango abancuna pagmi, al patamas gurulichin. Yan canati purispanchis ima, Dios ninchis man gracias mi sonchis. Uñay pagio paicha sonchis, gloria Dios ninchis man, aleluya. Anta, Presbiterio Cusco, Sicu. Chicuani, Marangani, Espinar. Que la obra del Señor siga creciendo por todo lugar.